Mar del Plata, a miles de kilómetros de la cordillera, también comenzó a movilizarse en contra de la megaminería a cielo abierto y la posibilidad de que empresas multinacionales extraigan el oro de las montañas y a cambio dejen el agua contaminada y cero impuestos y regalías. El ex diputado y periodista Miguel Bonazo estuvo presentando su último libro, donde investiga el negocio de la megaminería y la complicidad de los estados nacionales y provinciales que permiten el nuevo saqueo neocolonial. En declaraciones a FM de la Azotea, aclaró que su posición no es contraria a la minería, sino a las actuales condiciones que plantean las empresas. No estamos en contra de la minería, estamos en contra de la megaminería a cielo abierto, que vuela cada día 300.000 toneladas de roca, desecha 250.000, cambia el paisaje, ¿no es cierto? Muele después 50.000 hectáreas que sí tienen mineral metalífero, las riega con 27 millones de litros de agua, cargada con 4 toneladas de cianuro. De eso estamos en contra. De eso estamos en contra, porque el pasivo ambiental que nos deja eso no lo levanta nadie y equivale a muchísimos, decenas o centenares de miles de puestos de trabajo en términos económicos. Pero además afecta en la rivalidad por el agua, concretamente a los agricultores. No piensan en los agricultores, no piensan, lo que dicen eso, no piensan que los agricultores tienen también puestos de trabajo o que son puestos de trabajo que se caen. ¿Qué les pasa a los pobres agricultores sanjuaninos que solo pueden utilizar el 20% de la tierra cultivable por falta de agua? En una provincia, efectivamente, donde el agua es un bien precioso y escaso. También Bonazo contó que en Famatina se hacen listas negras de los activistas que se oponen a este tipo de negociaciones. En Famatina vos te encontrás con que están haciendo inteligencia, con que hay listas negras, ¿no es cierto?, de los activistas. Bueno, yo he señalado que hay un represor, Rubén Osvaldo Bufano, que según denunció nuestro colega Carlitos del Frade, es el asesino, sería el asesino de Haroldo Conti, ¿no es cierto?, y había participado en la represión clandestina en el batallón 601 del ejército, y ese señor está siendo protegido por Gioja y trabajó para la Barrigol en inteligencia, interviniendo, ¿no es cierto?, teléfonos y rastreando, digamos, persiguiendo a los activistas. Bueno, estas son cosas que hay que investigar, que el gobierno nacional tiene la obligación de investigar, si no, no me vengan con el discurso de los derechos humanos y simultáneamente lo dejen a Bufano campear por sus reales en San Juan. En esta semana, activistas y autoconvocados en Mar del Plata se manifestaron con un cacerolazo y movilización en apoyo a la lucha del pueblo de Famatina en La Rioja, donde se está bloqueando el acceso al cerro a los representantes de la empresa minera transnacional. Informó para Farco Satelital, Santiago Cobos Royo, FM de la Azotea, Mar del Plata.